Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a la sintonía de Radio Ubrique, a tiempo de deportes 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy viernes vamos a quedarnos con diversos asuntos y principalmente vamos a hablar de eventos que van a tener lugar en estos próximos días. Quisiéramos destacar sobre todo un par de ellos. El primero, pues en este caso ese partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva este próximo domingo, que es el último encuentro que el conjunto ubriqueño va a disputar esta temporada aquí en casa, en el Antonio Barbadillo, ante la Unión Deportiva Torrecera, este próximo domingo a eso de las 6 de la tarde. Y otro evento que queremos destacar donde va a haber una nutrida participación ubriqueña es la prueba de los 101 kilómetros de la Legión en 24 horas, que se celebra mañana, la vigésima edición, la prueba mítica ya en Andalucía y podríamos decir que en toda la geografía nacional, que organiza el tercio Alejandro Farnesio de la Legión, que está cuartelada en la localidad malagueña de Ronda. Tradicionalmente, como decimos, suelen participar muchos ubriqueños, tanto en la modalidad de marcha como en la modalidad de ciclismo. Son, como hemos dicho, dos de las citas importantes y fuertes de este fin de semana, pero no van a ser las únicas, porque, por ejemplo, tenemos también las semifinales del Trofeo de San Isidro de fútbol, que van a disputar los equipos de Vampiro y Cervecería Los Morenos, por un lado, y Juventus y Aspirantes, por otro lado. También tenemos la tercera jornada del cuarto Trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, entre hoy viernes y mañana. Y junto a eso, pues vamos a destacar dentro del apartado deportivo, pero también relacionado con el apartado de sanidad, podríamos decir, precisamente, o de en este caso de salud, porque mañana la sede de ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, acoge una charla del deportista jiennense Miguel Ángel Palomino. ¿Quién es Miguel Ángel Palomino? Pues, como hemos dicho, es un deportista que este año, durante el mes, finales del mes de febrero y durante el mes de marzo, ha llevado a cabo un reto solidario consistente en recorrer a pie aproximadamente unos 780 kilómetros entre Andalucía y Portugal. Salía en Vera, en Almería, y terminaba en Villarreal dos Sant Antonio, en Portugal. El objetivo, pues, dar a conocer la enfermedad de la diabetes y reclamar el cumplimiento del plan integral de la diabetes. Por lo que, bueno, pues todas las localidades que ha ido recorriendo, pues en este caso ha estado dando charlas e intentando concienciar a la gente sobre esta enfermedad. Este reto, denominado Hoy Toca Ser Feliz, se integra en el proyecto Kishokan, promovido por Miguel Ángel Palomino desde el año 2006, en el que, a través de retos deportivos, el objetivo es concienciar sobre la existencia de diversas enfermedades. El primer año, pues, tocó, en este caso, dar a conocer una enfermedad conocida como déficit de factor V, es una enfermedad de las denominadas raras. Y este año, pues, el objetivo era concienciar sobre la diabetes. Pues en unos instantes vamos a estar hablando con Miguel Ángel Palomino. Y del mismo modo, también hoy queremos dar a conocer un curso que se va a llevar a cabo en nuestra localidad, un curso de buceo, nada más y nada menos. Va a tener lugar el próximo 3 de junio en la piscina municipal de Ubrique. Incluye, además de lo que son las prácticas en piscina, 4 inmersiones en el mar, que tendrá lugar en la costa tropical de Granada, en la playa de la Herradura. Digamos que es el curso básico para poder practicar buceo. En Ubrique, pues, tenemos un amplio número de aficionados al buceo, y ahora aquellos que quieran, pues, pueden obtener ese título, ese curso, aquí en nuestra localidad. Enseguida vamos también a explicar los detalles de lo que va a ser este curso de buceo, cuya inscripción o periodo de inscripción está ya abierto.

a derechos recogidos en su convenio colectivo, sepa que esa renuncia no tiene validez ninguna y, por tanto, puede reclamar por ello. Si ha renunciado al cobro de horas extras y no le pagan las horas trabajadas fuera de su jornada laboral, puede reclamar el pago de las mismas, sin que ello suponga ningún tipo de consecuencia para el trabajador. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-460435. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy, en este caso repasando los resultados que se dieron ayer en el trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Se disputaba la segunda jornada del Grupo B y nos dejó los siguientes marcadores. Artilab 2014-3, Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes 1 y de Piña 5, Caché Artesanos 0. De esta manera la clasificación está así. Primer líder del grupo de Piña con 6 puntos, Artilab 2014. Segundo con 3 puntos, tercero la Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes con otros 3 puntos. Cierra la tabla Caché Artesanos con 0 puntos. En este caso, como decimos, estos son los partidos que se han jugado hasta el momento. 3 jornadas en el grupo A y 2 en el grupo B. La siguiente jornada será este lunes y corresponderá al grupo A, la cuarta. Hermepiel Pintura Fefi a las 9 de la noche y Vercumbre de la Espiga a las 10. Y en el grupo B se jugaría el jueves 18 de mayo. Bueno, aunque el miércoles ya también habrá, se disputará la última jornada del grupo A. Se adelanta, por lo tanto. A las miércoles 17 de mayo, 9 de la noche, Dimopel y Vercumbre, 10, Pintura Fefi de la Espiga. Y el 18, al día siguiente, el jueves, la última jornada también del Grupo B, la tercera, de Piña, Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes a las 9 de la noche y Artilab 2014, Caché Artesanos a las 10. Será el último partido de la primera fase. Y del mismo modo también, ayer se disputaba la actividad de promoción de baloncesto, la primera de las dos, en la Liga Escolar Benjamín, en categoría Benjamín y Alevín, en categoría Benjamín, estos eran los resultados: Víctor de la Serna 12 puntos, Benafélix 10, 8 Ramón Crosa, 3 Reina Sofía, 2 Fernando Gavilán y Sagrado Corazón. Lidera la clasificación Víctor de la Serna, la general, con 21 puntos, 18 Benafélix y Ramón Crosa, 15 Reina Sofía, 14 Fernando Gavilán, 8 Sagrado Corazón. Y en la Liga Escolar Alevín, en este caso los resultados de ayer: Víctor de la Serna 10, Reina Sofía 8, Ramón Crosa 8, 6 Benafélix, 3 Sagrado Corazón y 2 Fernando Gavilán. Eso es lo referente a los participantes. Todos se llevaron 3 puntos. Por lo tanto, la clasificación general Alevín está de la siguiente manera. Hay un cuádruple empate: Reina Sofía, Benafélix, Víctor de la Serna y Ramón Crosa tienen 18 puntos y 15 Fernando Gavilán y Sagrado Corazón. Vámonos con los horarios del fútbol. Este fin de semana tenemos 2 partidos, uno aquí en Ubrique, el Ubrique Unión Deportiva Senior, ya saben, cierra la temporada en casa, penúltima jornada de liga, ante la Unión Deportiva Torrecera. El partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo el domingo a las 6 de la tarde. Isaías Torres Cuellar será el árbitro principal, mientras que sus asistentes serán María Domínguez Moya y Daniel de las Heras Romero. Mientras que en la categoría Benjamín, última jornada de liga, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza mañana a Bornos. En el municipal Luis Vega se va a enfrentar al Bornense Atlético a partir de las 11:15 de la mañana. José Antonio Delgado del Corral será el encargado de dirigir este partido. En lo referente a la Asociación Local de Fútbol, el domingo se disputan las semifinales del Trofeo de San Isidro. A las 10 de la mañana en el Barbadillo, Vampiros Cervecería Los Morenos, y a las 12 Juventus Club Deportivo Aspirante. En cuanto a fútbol sala, tenemos el cuarto trofeo Ignacio Peralta. Horarios de la tercera jornada. Hoy viernes en el pabellón, 8 y media Oasis Lounge Newton, 9 y media Leyton Athletic Club Don López y 10 y media Curtidos Cabeza Ubrilet. En la cancha exterior tenemos a las 8 y media Fran General y Estudiantes, a las 9 y media Gesto Algar, la Espuela Café Copas y a las 10 y media Porti Zulema. Y en el pabellón de los Remedios, 8 y media Revolución de Galería Panteras, 9 y media Inter de Lian JS Aubrique, 10 y media MX Seguros, donde Fútbol Sala. En lo que se refiere ya a la jornada del sábado, 3 partidos para el pabellón, 9 de la mañana la Lupe Kebab Autoservicio en la Plaza, a las 10 marca 91 Morgans y a las 11 que Impala 1987. Compromiso. El Club de Senderismo Los Tres Caminos, que organiza para mañana la ruta subida a la Sierra del Algarrobo, con una ruta que en realidad coordina el Club Amigo, el Club Camino y Jara. En este caso, la ruta será de 15 kilómetros aproximadamente. Es la propuesta del Club de Senderismo Los Tres Caminos para este fin de semana. En cuanto al atletismo, pues ya decimos, sin duda la principal cita es esa vigésima edición de los 101 kilómetros de ronda en 24 horas que va a tener lugar este fin de semana, entre mañana y el domingo. Mucha suerte a los ubriqueños que van a tomar parte en esta prueba. Ya la semana que viene daremos buena cuenta de lo que hagan los corredores locales. Y del mismo modo también, ya metidos en el ciclismo, destacar que este fin de semana se celebra la 35ª edición del Trofeo Ciudad de El Puerto, puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta y el provincial, también para el circuito provincial. En esta prueba van a participar los dos ubriqueños del equipo Andalucía Nature, Paco Benítez y Rafa Rincón. Y por último, ya en lo referente a las propuestas de los colectivos ciclistas de nuestra localidad, para este domingo la Asociación Ciclista de Ubrique va a llevar a cabo su 15ª ruta del calendario cicloturista, con el siguiente recorrido: Ubrique-La Indiana, cruce de Setenil, Los Villalones, Montecorto-La Ribera y Ubrique. Se trata de una ruta de, en este caso, 115 kilómetros. Y por otra parte, el grupo de los Perea tiene previsto para este fin de semana también, para este domingo, otra ruta, la 30ª de su calendario cicloturista, con el recorrido Ubrique, Mojón, Puerto de Cáliz, Diego Duro y Ubrique. Tiempo para quedarnos en los próximos minutos hablando de otras disciplinas deportivas, y en este caso vamos a hablar en el apartado de la formación, porque el próximo 3 de junio se va a impartir en Ubrique un curso de buceo. Es toda una novedad en nuestra localidad y por eso vamos a hablar de ello, de las características que va a tener este curso, a quienes está destinado este curso y lo que se puede hacer una vez conseguido el curso, lo que te capacita, ¿no?, ese curso de buceo. Para eso vamos a hablar con Rafael Valle, que lo tenemos aquí en nuestro estudio, que es uno de los promotores o responsable de que este curso se pueda llevar a cabo aquí en Ubrique. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, como decimos, toda una novedad, donde, bueno, que yo sepa, no sé si se ha organizado alguna vez en Ubrique un curso de estas características, ¿no? Yo creo que en tiempo sí se organizó una vez uno en Ubrique, pero ya tiene que hacer por lo menos 8 o 10 años, creo. ¿Por qué ahora y por qué aquí en Ubrique? Bueno, la verdad es que llevo 2 años intentándolo organizar, por disponibilidad de instructores y por la forma de tener que formarlo, porque ya este curso es caro de por sí, pues la verdad que hemos estado intentándolo organizar para que saliera un poco más barato a través de subvenciones, de ayuntamientos, con los instructores, y este año parece que ha sido la disponibilidad para poder hacerlo. Rafael, a mí lo que me consta, eso sí, que aquí en Ubrique hay mucho aficionado al buceo, que obviamente para poder practicarlo tienen que desplazarse fuera de nuestra localidad y para obtener el curso que te habilita para ello también, ¿no? Supongo que es lo principal que os ha inspirado a crear el curso aquí, ¿no? Pues la verdad que sí. Después de hablar con varias personas veo que me enteré de que aquí en Ubrique había un grupo de buceo, gente que va afuera. La verdad que hay un grupito de unos 25 o 30 personas que se desplazan a diferentes playas a nadar. Y la verdad que de ahí que intentáramos organizarlo para poder tener disponibilidad para poder ir a verlos. Uh-huh. ¿A quién en principio puede ir dirigido este curso? Va dirigido a todas las personas mayor de 14 años. Uh-huh. La edad mínima es 14 años por la capacidad pulmonar y con certificado médico, evidentemente. Pero para cualquier persona que no tenga fobia al agua y que quiera bucear. Si te parece, vamos a comenzar en plan didáctico, ¿no? Porque, bueno, para en este caso analizar diversos conceptos que nos queden a nosotros claros, sobre todo a mí, en este asunto. El tema de buceo, ¿qué diferencia hay entre el buceo y el submarinismo, por ejemplo? Bueno, la diferencia que hay es poca. En el submarinismo estamos hablando de capacidades pulmonar más mayores, ya que uh-huh. hay que bajar con neoprenos más grandes, hay que bajar con manómetros, ya se está bajando más de 18 metros. Y este curso en principio está solamente para profundidad de 18 metros. Es una estrella y a partir de ahí se pueden obtener más estrellas, pero necesitas este primero para poder avanzar. Digamos que este es el básico, ¿no? Este es el básico. Este está homologado internacionalmente para 18 metros, que es una estrella, y a partir de ahí se puede ir subiendo de nivel. Tú eres, supongo, muy aficionado al buceo, ¿no? Sí. Para aquellos que no estén oyendo, ¿qué atractivo tiene el buceo para los practicantes? No sé, ¿qué es lo que lleva a una persona a meterse bajo el mar a practicar este deporte? Pues la verdad es que la tranquilidad que hay debajo del agua, esa paz que encuentras ahí, luego ve esa armonía que hay en el agua debajo, animales, peces, que todo lo que vemos en las películas es totalmente mentira. Vamos, yo qué sé, es practicarlo. Uh-huh. En plan de observación, luego tiene otras aplicaciones, ¿no? Sí, supongo, claro. El tema del... Ahora se ha puesto muy de moda la pesca deportiva, la con arpón. Submarina, ¿no? Sí. Ahora hay varios campeonatos, de eso creo que de aquí de la provincia de Cádiz han ido unos cuantos a un campeonato a Tenerife de pesca submarina deportiva. Todo esto, no solo los campeonatos, sino lo que es la práctica del buceo, todo está reglamentado, me refiero. Aquí se requiere de permiso, de tener una formación, de tener unos cursos. Es decir, tú libremente no puedes irte al mar a practicar buceo, ¿sí? No. Aquí está todo perfectamente coordinado, todo el mundo tiene que tener sus licencias, sus permisos. Digamos que ese es muy restrictivo, o la autoridad es muy restrictiva con la práctica del... Sí, ¿no? Sí. Además, no se debe de practicar solo. Uh-huh. Hay que tener mucho cuidado con las corrientes, con los desplazamientos. Al tener tanta capacidad con la bombona y poder desplazarte sin darte cuenta, te vas a 18 metros y no te das cuenta. Entonces siempre hay que ir acompañado, hay que marcar el sitio donde estás, hay que... Sí, está muy restringido, la verdad que sí. Uh-huh. Bueno, Different es Cuba Diving. ¿Quiénes son esta gente, pues empresa? Es un grupo que es el que organiza el curso. Ellos trabajan en la zona de Granada, sobre uh-huh. todo en la playa de La Herradura, es una de las que más trabajan ellos. El grupo se llama SIST, son varios instructores y ellos se van a desplazar el día 3 de junio, el 3 de junio se desplazan a Ubrique, que es donde van a enseñar a cómo embocar, cómo ponerte los trajes, cómo intentar respirar, que no es fácil con las boquillas, que es lo primero más complicado que hay, y después nos desplazaremos afuera. ¿Y cómo has conseguido que sean esta empresa? Yo, a través de varios amigos que practican buceo, ellos trabajan con esta empresa, y hablando con ellos, pues mira, pues Rafa, con nosotros, con SIS, nos ha ido muy bien. Ellos nos llevan a playa, nos desplazamos, nosotros vamos a hacer práctica cada vez que queremos, nos llevan a hacer práctica. Ellos nos han ido subiendo los niveles cada vez que hemos ido, hemos hecho, y me puse... Tiene buena referencia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque de aquí hay un grupito que va, 6 o 7 van cada 2x3 con esa empresa a playas diferentes, vamos. ¿Cómo se lleva a cabo la práctica, digamos, de un deporte como este, netamente marino, desde un pueblo de la Sierra como Ubrique? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues mira, el día 3 hacemos lo primero, lo que es aquí en Ubrique, lo que es la parte teoría y el agua. Por disponibilidad de la piscina, porque la piscina cierra a la 1, pues entonces haremos primero la práctica en agua. Es decir, de 9 a 1 vamos a estar metidos en agua, cada uno intentando, con el instructor nos irá dando unas pautas, ¿vale? Y tenemos que ir cogiéndole la forma de respirar, cómo mantener las capacidades pulmonares. Y por la tarde daremos lo que es la teoría, lo más seguro que sea en el pabellón. Porque la piscina, como cierra, pues nos iremos al pabellón. Y después nos desplazaremos un día, que nos pongamos de acuerdo la mayoría, porque ya después tenemos todo el mes de junio para poder ir a Granada. A disponibilidad de cada uno de su trabajo, de como pueda, y allí no tendremos varios instructores que nos vayan enseñando a entrar en agua. Haremos dos inversiones, desde orilla y dos desde embarcación. Lo primero que se trata, como hemos dicho, un curso homologado internacionalmente, de hasta 18 metros, como nos comenta, y bueno, un curso de iniciación, por lo tanto, ¿se requiere algún tipo de conocimiento? En principio no. En principio ellos te van a dar todos los conocimientos. Desde que, incluso desde que tú abonas la cantidad, te dan unas claves y te meten un curso online donde te van soltando la información poquito a poco. Tienes todo el temario online para que te vayas poniendo al día y luego ellos te van a dar las pautas más importantes que hay. Obligatorio reconocimiento médico. Obligatorio. Para el buceo, específico, sí. ¿No? Específico. Eso, que es lo, más o menos para ver tu capacidad pulmonar y... Sobre todo que no tengas ninguna cardiopatía. Es lo primordial. Digamos que es eso es súper importante. Sí. Sería un día entero, por lo tanto, el 3 de junio aquí en Ubrique. Haríamos, pues por la mañana, como tú comentas, esas prácticas en piscina. Por la tarde... cuestiones teóricas. Sí, señor. Y aparte nos comentaba lo del curso online. ¿Esto cómo va, el curso online? ¿Qué es lo que...? Pues el curso online te dan unas claves. Y a través de esas claves tú, el profesor se pone en contacto contigo o tú lo llamas y él te va a dar unas claves de acceso en el cual tú vas a poder entrar a través de su página web y tienes todo el curso detallado. Lo que es la teoría, digamos. Lo que es la teoría. Toda la teoría te la dan detallada. Tú te la vas leyendo, tú te la vas poniendo al día... Cuando ellos vengan aquí, bueno, pues dudas que tengamos, aunque ellos te van a dar unas pautas para saber las cosas, dudas, y ellos te van a resolver todas las dudas que tengamos. Eso, que se hace el curso antes de que lleguen ellos, ¿no? Sí. O bueno, más o menos... Te pones al día, aunque ellos te van a... Tenemos tres horas de teoría, donde te van a dar lo principal, vamos, lo más básico. Claro, pero siempre es importante que... aquellos que estén interesados, como decimos, que vayan a participar en el grupo, que lo mientras antes se apunte, mejor, porque van a tener más tiempo para podérselo leer. Para que luego el día 3, pues las dudas que tengan, pues se le aclaran. Maiza. Nos comentabas que en cuatro inmersiones en mar, ¿no? Cuatro. Dos desde orilla, dos desde embarcación. ¿Dónde se llevaría a cabo? Se va a llevar en la costa granadina. Por lo que tengo entendido y por los compañeros que han ido antes, ellos lo han hecho en la playa La Herradura. Yo todavía no sé cierto en qué playa es. Pero lo más seguro que sea la playa de la Herradura. No la conozco. Bueno, pero es conocida, ¿no? Sí, digamos, por lo visto es conocida en el mundo del buceo, porque hay mucho coral, hay muchos peces y claro, eso es lo que... ¿Está por Almuñécar o...? No lo sé, no te puedo decir porque no lo he visto. ¿Qué aplicaciones tiene el curso? Me refiero a para qué capacita al alumno y para qué le puede servir. Bueno, salidas tiene muchas. Desde que, por ejemplo, pesca deportiva, para gente que quiera avanzar en ese curso de buceo. Luego hay gente que me ha preguntado porque ellos quieren sacarse soldador debajo de agua y me han preguntado que si les sirve. También me ha preguntado una chavalita que está estudiando biología marina. Pues la verdad es que parece que tiene bastante salida. Incluso laborales, por lo que nos comentan. Pues sí, por lo que estoy viendo, sí. La verdad es que la primera intención no era que fuera tan laboral, sino que más fuera lúdico, ¿no? Más lúdico, más para aprendizaje, para que nos juntemos un grupito de amigos y podamos ir a la playa a bucear y así, fíjate tú, ¿por dónde...? Así está la cosa que la gente tiene que ir abajo el mar a buscar trabajo, ¿no? Esto parece. Que se trata de un deporte de riesgo. No, está muy controlado. menos peligroso. Menos de lo que creemos. Menos, ya que está muy controlado. Ahí, una vez que controles la capacidad pulmonar de bajar y subir las descompresiones, no tiene ningún problema. Es uno de los deportes donde hay menos riesgos de muerte. Uh-huh. Aunque siempre cuando se ahoga alguno es muy sonado. Pero es la que menos, sí, claro, menos riesgo hay. Yo supongo que para aquellos que tengan claustrofobia, pensar en meterse debajo del agua con no es muy aconsejable. No es muy aconsejable y eso quizá está extendido, ¿no? Por eso se extiende muchas veces que pueden ser deportes peligrosos. Uh-huh. En este caso, supongo que lo principal será el dominio de lo que tú comentas, del tema del oxígeno, ¿no? Claro, el aprendizaje de acoger, respirar el oxígeno con la bombona, cómo coger, cómo soltar, porque nosotros estamos acostumbrados a respirar de una manera muy diferente como se hace en el agua. Uh-huh. Habitualmente cogemos aire por la boca y lo soltamos por la nariz y ahí tienes que cogerlo de tal manera que tú vas cogiendo y soltando sin que te atragante. Entonces hay que ir acostumbrándose a esa toma de aire sin tener que ahogarte. ¿Es un deporte caro? Sí, la verdad es que sí. En principio los cursos estos son caros. Una vez que tengas tu material, pues no, porque probablemente sea uno de los deportes que tal vez sean menos caros. Uh-huh. El hecho de que, por ejemplo, ir a practicar con algún grupo de élite por ahí o que quieras ir por alguno, pues sí, porque cada vez una inversión en cualquier lado te cuesta 50 o 60 euros. No sé hasta qué punto. Bueno, un curso de estos son caros, pero este tiene un precio, digamos, más asequible, ¿no? La verdad es que sí, porque a través de hablar con ellos, que estamos hablando desde el año pasado, luego en octubre empezamos los primeros contactos con ellos, a través de que el ayuntamiento nos presta instalaciones, el patronato también ha colaborado, y una subvención que ellos, por lo visto, a través de los ayuntamientos les sale algo más barato, pues nos ha salido 120 euros más barato. En total son 280 euros. 280. ¿Y qué incluye? Aparte de lo obvio, me refiero a lo que es el día que van a estar en Ubrique y todo el curso online y las actividades todo. De ese día. Ellos lo ponen todo el material. Nosotros no tenemos que poner nada. Ellos te ponen trajes, aletas, mascarillas, bombonas. Ellos lo ponen absolutamente todo. Nosotros solamente el bañado y la chancla. Y la toalla para secarte. ¿Y el desplazamiento a...? El desplazamiento que haremos nosotros a Granada o aquí a la piscina de Ubrique, porque, por ejemplo, hay gente que va a venir de afuera, pues claro, ellos sí se van a tener que desplazar hasta el pueblo. ¿Dónde y cómo pueden inscribirse? Pues a través de, una vez que paguen la cuota en Cajamar, con llamar al teléfono el 696-253694 o a través de un WhatsApp, ya yo me pongo en contacto con ellos. Y le requeriré una serie de datos que es lo que hacen falta para poder tenerlo en cuenta. Uh-huh. Y a partir de ahí ya está dado de alta. Uh-huh. Todos los datos, pues supongo que para el seguro y todas las cosas que requiere un... Sí, porque se hace falta correo electrónico, DNI, luego talla, cuerpo, peso, altura, porque los trajes tienen que venir... ¿A medida? A medida. Obviamente. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Inscripción hasta el día 2. Hasta el día antes, ¿no? Hasta el día antes, hasta la misma noche antes. Evidentemente, mientras antes se haga, es más fácil, más factible, porque vas a tener más tiempo para poder leer el curso a través online. Pero tiene plazas limitadas, me comentabas, ¿no? 15. 15. ¿Y por ahora cómo van esas inscripciones? Pues ahora mismo llevamos 7. 7, es decir, estamos en la mitad, ¿no? Al 50%, más o menos. Pues bueno, pues aquellos que se quieran inscribir se van a tener que apurar, ¿no? Si quieren entrar, una vez que se supere ese cupo, no va a haber plazas, ¿no? Hay una opción que me estuvieron hablando, es de si se llegaran los 15, meter alguno más. Pero para poder meter alguno más, por ejemplo, no podría ser uno o dos. Ya tendríamos que esperar hasta los 5, porque ya se tendría que desplazar otro instructor más. Entonces, desplazamiento de otro instructor no pueden hacerlo con dos o tres, sino un mínimo de 5. Entonces, si se apuntan dos, pues habría que ver ahí la posibilidad de a ver cómo intenta que fuera hasta 5 para que pudiera desplazarse otro instructor. Rafael, ¿el buceo se puede practicar además en lagos? Me refiero, bueno, a lo mejor no tiene mucho interés, ¿no?, comparado con el mar, digo, porque tendrá poco que ver. Pues la verdad es que no lo sé. No estoy seguro si se puede practicar en lagos o en pantanos, no lo tengo ni idea. Yo he oído hablar, bueno, del espeleobuceo, por ejemplo. Sí. ¿Este curso te capacitaría para poder practicarlo? Pues creo que sí, porque tiene, como está homologado internacionalmente hasta 18 metros, yo supongo que sí estaría... No lo sé, lo tendría que preguntar, la verdad es que No tengo esa información. Supongo que bueno, lo más atractivo, la belleza de esto es lo que tú comentabas al principio, ¿no? El poder explorar el fondo del mar, que dicen bueno, que la Tierra está explorada casi por todas partes y que la única zona, los científicos comentan que la única, lo que aún queda por explorar es lo que está bajo el mar, ¿no? Bueno, hasta 18 metros no, yo supongo que estará todo visto, ¿no? Pero claro, nosotros a 18 metros no vamos a explorar mucho. Sí, pero hay muy cosas muy atractivas, que ver, porque es toda la naturaleza, ¿no? La verdad que sí, porque yo, por ejemplo, fauna marina. Mis amigos que bucean me han enseñado varias fotos de que ellos han estado buceando hace poco en Tenerife, la zona de costa de ahí, de la parte de Canarias, y una foto a 2 metros de una ballena ocelote, una raya por encima de ellos, impresionante. Ves una raya tan grande, más grande que el que está tocándola por debajo. Es un espectáculo. Rafa, ¿cuáles son para ti los mejores lugares de Andalucía para la práctica del buceo? Pues me hablan mucho de la parte de Tarifa y la parte de Granada. Ellos son muy fan a esta zona. Y así en lo que se refiere ya al territorio nacional, las Islas Canarias quizás, sí, ¿no? Ellos a Canarias se han desplazado ya un par de veces porque ellos dicen que ahí tienes mucha costa y además tienes mucha fauna, que es la diferencia que tiene por aquí. La verdad es que la zona de Tarifa por ahí, por lo visto ya unos años que está aumentando la fauna en esta zona. Yo oí hablar también de la zona de Baleares, pero que esta iba menos, al revés, ¿no? Que parece que estaba retrayendo por el tema de la contaminación y todo eso. Y el mar que está más cerrado ahí, tal vez sea más peligroso, ¿no? Sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Se nos olvida algo de este curso de buceo en Ubrique para el próximo 3 de junio en nuestra localidad, de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Yo daré las gracias a Radio Ubrique por darme esta facilidad y animar a la gente que se anime. Recuerden, si quieren más información, ¿dónde la pueden obtener? En la piscina municipal, preguntando a Mario por Rafa. Y a través del teléfono que viene en los carteles o en la publicidad. Repetimos, 696-25-36-94. 696-25-36-94. Pues nada, Rafa, que muchas gracias y que mucha suerte y que, bueno, disfrutéis de este curso, que se pueda llevar a cabo, se va a llevar a cabo, bueno, que mientras más gente mejor, que lo disfrutéis y que se podáis volver todos con el curso ya aprobado. Muchas gracias. Las monjas reparten comida a los que no han cobrado el paro. Otros se conforman vendiendo pañuelos en los semáforos. Pero la calle se llena de noche de poetas y borrachos y de gente que enciende el mechero sobre la palma de su mano. Aunque nunca lo haya dicho, siempre lo he pensado. Sigue estando Dios de nuestro lado. Continuamos en la sintonía de Radio Ubrique, aquí en Tiempo de Deportes. Vamos a seguir hablando de deportes, pero en este caso no vamos a hablar de una competición habitual. No todo en el deporte, como hemos comentado muchas veces, es la competición, es el éxito, es buscar los resultados. Muchas veces, como en el caso de que vamos a tratar en los minutos siguientes, tiene ese componente solidario. El deporte ayuda, ¿no? En este caso, a expandir pues sentimientos y a expandir iniciativas solidarias de, bueno, pues de diversa índole. En el caso de hoy, por ejemplo, vamos a hablar con Miguel Ángel Palomino, que es un atleta, un deportista jiennense, que el pasado mes de marzo llevó a cabo la iniciativa Hoy Toca Ser Feliz, con la idea de promover y hacer visible, en principio, de dar a conocer la enfermedad de la diabetes y reclamar el cumplimiento del plan integral de la diabetes, entre otras cosas. Pues lo que hizo es recorrer Andalucía entera desde Vera, en Almería, hasta Vila Real de Santo Antonio, ya metido en Portugal. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Miguel Ángel Palomino, porque mañana sábado va a estar por aquí, por Ubrique. Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, ¿qué te trae mañana aquí por Ubrique? Pues bueno, mañana a las 11:30 en la asociación de Adisica, en la sede de Adisica, voy a dar una charla sobre la ruta, sobre el proyecto solidario mío, y también vamos a explicar un poquito en qué consiste el plan integral de diabetes y por qué estamos reivindicando tanto su cumplimiento. Uh-huh. Bueno, son muchas cosas las que tenemos que tratar. En principio, pues hay que destacar que esta es la segunda ruta del proyecto solidario Kishokan, que este año la has querido dedicar, como hemos dicho, a la concienciación sobre la diabetes. Exacto. El programa es Hoy toca ser feliz y consistía en 18 etapas a pie entre Vera y Villarreal de Santo Antonio, unos 780 kilómetros, y el objetivo es dar a conocer la enfermedad de diabetes. ¿Cómo lo hiciste? Pues exactamente eso fue así. Pues yo, mi idea era hacer que, bueno, intentar reivindicar el cumplimiento del plan integral de la diabetes, intentar conocer un poquito más la diabetes, porque mucha gente cree que la diabetes es una enfermedad que la tienen cuatro personas mayores y que no tiene importancia y poco más. Y mi objetivo era ese, mi objetivo era reivindicar ese tipo de cosas. Y yo lo que hice fue eso, en 18 días, saliendo desde Vera, con una mochila que pesaba unos 22 kilos, 23 kilos más o menos, porque yo iba en régimen de autosuficiencia total, y con mis dos galgas, etapas de 50, 40, 60 kilómetros más o menos, cruzaba Andalucía entera andando. Ese fue mi objetivo. Ahora enseguida nos quedamos con ese reto, pero antes, ¿por qué eliges la diabetes? ¿Tienes alguna relación especial con esta enfermedad? La relación que yo tengo es que unos muy buenos amigos míos, sus hijas son diabéticas. Entonces, yo los veo a ellos cada día y veo cómo van preocupados, cómo van corriendo siempre para las comidas, para las raciones, porque las niñas estén bien, por esto, por lo otro. Entonces, pues bueno, yo decido intentar ayudarlo un poco a mi manera, que yo no puedo ayudar de otra forma, y intento ayudarlo así. Y el lema de la ruta es Hoy toca ser feliz, porque claro, yo los veo a ellos muchos días preocupados, los veo agobiados, los veo a ellos y ya que te meten el tema a muchos diabéticos. Entonces yo creo que eso termina minándote la moral, termina siendo no tan feliz, y todo el mundo tiene derecho a ser feliz hoy, mañana y todos los días. Y la gente que tiene esta enfermedad, pues desgraciadamente muchos días no lo es. Bueno, la diabetes es una enfermedad que, quieras que no, pues afecta al día a día de los enfermos. No los incapacita para nada, ya lo decimos, porque, bueno, pues llevando, digamos, su control, es una enfermedad que ha pasado de ser grave a ser crónica, ¿no? Y, exactamente. Y en este caso, también abogas por reclamar lo que es el plan integral de la diabetes. ¿Qué es este plan integral de la diabetes y en qué consiste? El plan integral de la diabetes es un plan que se aprueba en el 2015, que se aprueba en el Parlamento de Andalucía, pero que todavía no ha entrado en vigor. Y lo que de verdad es sangrante de eso es que se aprueba por todos los grupos parlamentarios, todos están de acuerdo, todos lo votan. Es un plan que son 7 puntos básicos, con el cual se mejoraría muchísimo la calidad de vida de los diabéticos, pero que todavía no ha entrado en vigor casi un año y medio después. Entonces yo lo que iba reivindicando, y lo que reivindico, porque bueno, este proyecto no acabó con esa ruta, sigue para adelante, es el cumplimiento de ese plan, simple y llanamente, que son 7 puntos muy básicos, pero es que parece que en esta vida tenemos dinero para, no me refiero a las personas, sino me refiero a los organismos oficiales, tenemos dinero para todo menos para lo verdaderamente importante, o sea, para salud no hay dinero, pero para lo que no es importante siempre se puede sacar. Lo que yo reivindico es eso, que se cumpla el plan integral y que se mejore la calidad de vida de los diabéticos. Es que son 7 puntos básicos y el problema es que es un plan que ya está aprobado. O sea, aprobado, redactado, que lo único que le falta es entrar en vigor. Pero no termina de entrar. Bueno, pues el programa Hoy toca ser feliz lo pusiste en marcha el 25 de febrero, como decimos. Casi una peregrinación a Santiago, ¿eh? Casi el mismo kilometraje es el que tuviste que completar. ¿Qué itinerario tenías preparado? Pues yo lo que tenía preparado eran esos 18 etapas y yo lo que quería era cubrir la mayor parte posible de provincias andaluzas. Por eso mi decisión fue hacerlo por la costa, porque así pillaba Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva. De haberlo hecho por el interior, claro, hubiera pillado menos provincias. Entonces yo creo que la repercusión hubiera sido menor. Y yo tenía etapas de 40, etapas de 60... Y la verdad es que, gracias a Dios, bueno, pues el tiempo, la salud, tanto la mía como la de mis perras, pues me fue respetando y pude cumplirlo en esas 18 etapas. Entonces yo he pasado por toda Andalucía, como aquel que dice, y la verdad es que bastante contento, porque ha seguido todo muy bien. Te iba a comentar precisamente lo de tus dos galgas, que son dos galgas adoptadas, ¿no? Sí, sí, las dos son encontradas en la calle. Que bueno, que te han acompañado en este periplo, y no sé, ¿qué tal se han comportado durante la ruta? La verdad es que genial, genial, porque una de ellas, yo tenía más miedo por una de ellas, que me la encontré en noviembre, y la verdad es que no sabía cómo el animal iba a reaccionar, pero la verdad es que se han portado como campeonas, como auténticas campeonas. Se veía que estaban 10 horas andando, 10 horas que estaban. Si había, y luego cuando he ido a cualquier sitio, me han hecho una entrevista, una recepción, lo que sea, ellas se han portado como auténticas campeonas. La verdad es que muy orgulloso de ellas, y yo creo que también ellas han sido más inteligentes. Ellas llegaban, andaban lo que hiciera falta y a dormir. Y al día siguiente otra vez. Entonces, la verdad es que me han sorprendido muy bien, la verdad. Bueno, desde luego es una compañía que no está pagada, ¿no? En una ruta tan larga, Joder, ya verás. La verdad es que las pobres mías, yo creo que no sé si estarán contentas, la verdad, de que la haya adoptado yo o preferiría otro padre. Pero vamos, que la verdad es que se han portado genial y bueno, a mí me han hecho toda la compañía que yo necesitaba, la verdad. Miguel, ¿cuál era la rutina en cada una de estas etapas? Pues la rutina era siempre más o menos parecida. Levantarme sobre las 7 de la mañana, más o menos, un desayuno, mochila al hombro y andar. Más que nada porque en este tipo de etapas, en este tipo de pruebas y por etapas, el descanso es casi tan importante como el ritmo. Entonces, claro, si a mí lo que me interesaba era llegar como muy tarde, para las 3:30, 4 de la tarde, para tener toda la tarde para descansar. Tanto mis perras como yo. Entonces siempre era lo mismo, ponernos a andar como muy tarde a las 8 de la mañana y hacia adelante. También porque había muchos sitios que he llegado y a lo mejor me tenían preparado una charla, una entrevista, cualquier cosa así. Entonces, claro, yo necesitaba pues esa tarde también para descansar yo, para relajarme un poco. Y bueno, también hay que tener en cuenta que son 18 días. Sabéis que este tipo de cosas yo lo hago en mis vacaciones de mi trabajo. Claro. Entonces, claro, tampoco puedo ir a agobiado, puedo ir a cañón, tengo que ir a un ritmo bueno. En principio esta iniciativa era para colaborar con la Asociación de Diabéticos de Jaén, pero por lo que me comentas, a cada localidad que llegabas supongo que entrarías en contacto con colectivos relacionados con esta enfermedad, ¿no? Claro, porque la verdad es que a partir de que yo hablo con la Asociación de Jaén, ellos le dan difusión por toda Andalucía para que todo el mundo sepa lo que yo voy a hacer y también para que cada uno me esté esperando, me dé un poco su ayuda, ¿no? Entonces, o por lo menos que sepan lo que estoy haciendo, porque al fin y al cabo esto era una lucha que empezó por la hija de mi amigo, esto que yo te he dicho, pero que ya ha englobado a todos los andaluces. Que sufren esta enfermedad. Entonces, claro, yo la verdad es que muy, muy contento con todos los recibimientos que he tenido y con todas las ayudas que yo he ido encontrando por el camino, porque no ha habido nadie que me haya cerrado la puerta o que me haya puesto mala cara o que nada, al revés. Yo más contento y más orgulloso en ese sentido no me puedo sentir. Has contado, por lo tanto, con numerosos apoyos durante el reto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que ha sido todos los días, era pueblo que llegaba o sitio que llegaba, había alguien que sabía que iba, que se había movilizado, y la verdad es que ha sido genial. Provincia que haya pasado, provincia que me han ayudado, que me han apoyado, lo que me ha hecho falta. De hecho, yo llevaba la tienda de campaña en la mochila, llevaba el esterillo, llevaba todo lo que yo creía que iba a necesitar, porque yo pensaba dormir al raso más de 4 noches, y no le tenía ni que sacar de la mochila. Porque el día que no dormía en un hostal, he dormido en un hotel, el día que no en un pabellón, y todo eso facilitado por las distintas asociaciones de diabéticos. Como que en parte también te han cambiado parte de los planes, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, la verdad es que en parte me lo han cambiado porque, claro, yo en principio era una ruta en autosuficiencia y a tirar para adelante con lo que hiciera falta. Y bueno, me lo han cambiado, pero en parte también reconozco que me ha venido bien. Más que por mí, porque bueno, a mí me da igual echar mi tienda de campaña o el saco dormir donde sea, porque los animales míos pudieran descansar también y pudieran estar a gusto. Y la verdad es que en ese sentido lo agradezco muchísimo. Quisiera destacar que, a diferencia de otras iniciativas similares, tu fin no era recaudar fondos, ¿no? Directamente. No, eso está claro. Yo, mi proyecto Chopin es un proyecto sin ánimo de lucro. O sea, tanto esta ruta que he hecho ahora como la que hice el año pasado por otro motivo distinto, a mí nadie me podía dar un euro. O sea, yo no puedo, ni cojo, ni quiero, más que nada porque no quiero que se desvirtúe un poquillo o que se hable de lo que no se debe. Yo, a mí nadie me puede dar un euro, nadie, si alguien quiere hacer algún donativo o lo que sea, que se le haga a la causa por la que yo peleo. pero a mí no, a mí en persona no, porque yo no hago esto para ganar dinero. Es más, a mí esto me cuesta el dinero. Claro. Porque, claro, yo el día de mis vacaciones que yo invierto en esto. Si yo tengo que comer, nada, dormir, todas esas cosas por ahí, me lo pago yo. Pero también porque yo quiero. O sea, yo no quiero que nadie me dé nada, porque esto es una opción que yo he elegido. Uh-huh. Miguel, ¿hubo algún día especialmente duro en estas 18 etapas? Pues la verdad es que sí. La verdad es que hubo uno especialmente duro, que fue desde Motril hasta Nerja. Porque ahí yo me equivoqué en el kilometraje, y yo en un principio tenía pensado que unos 40 kilómetros y salieron 57. Salieron 57 y la verdad es que no es que fuera excesivamente duro de kilómetros o fuera excesivamente largo, pero ese día subieron mucho las temperaturas. Uh-huh. Y claro, una de las perras mías incluso le dio como un pequeño desmayo, tuvimos que estar parados un buen rato. Entonces ese día fue excesivamente complicado. Uh-huh. Ha sido el único día así un poquillo más duro. Uh-huh. Bueno, comentan, por lo que yo he podido hablar con otros, digamos, peregrinos, ¿no? O personas que hacen rutas así largas, estilo Camino de Santiago, que claro, ya se va notando luego el paso de los días y que, bueno, una media de 40 kilómetros ya es exigente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que yo, en mi caso, ha sido al contrario. En mi caso, el primer día, el segundo, hasta el cuarto más o menos, se me hicieron quizá un poquito más largo. Pero luego ya, cuando yo empecé a sentirme mejor con la mochila, a sentirme mejor, la verdad es que cada día me iba mejor. También conforme yo iba avanzando y yo iba viendo que las etapas salían, que iba pasando provincias, que iba, pues claro, eso te hace animarte todavía un poquito más, te hace darte cuenta de que, bueno, de que cada vez lo tienes más cerca y claro, ya mentalmente cada vez vas más fuerte y a lo mejor los problemas que tengas físicos, pues como vas tan fuerte de cabeza, te hacen que pareces menos. Te hace parecer menos siempre. ¿Te preparaste especialmente para esta ruta o no? Sí, yo salí el 25 de febrero desde Vera y yo estuve por lo menos desde septiembre, agosto por ahí del año pasado, que cambié mi alimentación, cambié la forma de entrenar mía, cambié todo específicamente para esto, sobre todo por el tema del peso, porque claro, es que eran una media de 8 o 10 horas al día con 20 y tantos kilos a la espalda. Uh-huh. Y andando, trotando, andando, entonces claro, y mucha calor y con aire, porque yo le he pillado todo. Pillé la lluvia en Málaga, pillé el levante por la zona de Vejer, eso. O sea. Exactamente, que eso parecía que llevaba otro tío montado encima. Uh-huh. Entonces he pillado de todo. Uh-huh. Y la verdad es que sí, y bueno, y en esos meses yo habré perdido unos 12 kilos o así, más luego lo que yo perdí en la ruta. Uh-huh. Oye, Miguel, cambiando de tema, ahora volvemos otra vez, pero estaba yo pensando, tú eres de Jaén, ¿no? Bueno, y bueno, testigo privilegiado habrás sido en estos días, ya que has hecho el camino por la costa, de cómo está la costa andaluza, ¿no? Me refiero a temas de medio ambiente, de edificaciones. Sí. ¿Te ha decepcionado? Sí, totalmente. La verdad es que yo pasé por sitios como el famoso hotel este de Algarrobico. Uh-huh. Y pasé por sitios que la verdad es que es increíble cómo nosotros mismos nos estamos cargando. Yo creo que es nuestro principal tesoro, porque uh-huh. en Andalucía yo creo que nuestro principal tesoro es nuestro paisaje, nuestro medio ambiente, y nosotros mismos nos lo estamos machacando. Y la verdad, además, de hecho, hice varias fotos en varios sitios que me resultaron demasiado chocantes. Y la verdad es que lo mismo que vi paisajes preciosos y que vi cosas también que te dan ganas de llorar, vaya, porque es que nos lo estamos cargando nosotros solos. Uh-huh. Bueno, volviendo otra vez al reto, a la diabetes en este caso, bueno, también el deporte está directamente relacionado con la diabetes. Es muy recomendable la práctica de ejercicio físico para aquellos enfermos y supongo, bueno, que también servirá de ejemplo, ¿no? Porque ¿para ti cuál es la mejor manera o forma de prevenir o luchar contra esta enfermedad? Claro, yo esa es una de las cosas que también quería siempre dar a conocer la ruta. Era el inculcarle a la gente un estilo de vida saludable. Además, de hecho, por ejemplo, a través de las asociaciones de diabéticos tienen un reto que se llama el reto de 1 millón de pasos, uh-huh. que es para que los diabéticos pues salgan a andar, salgan, que de hecho además ADISIC, bueno, la asociación de Ubrique, ADISICA, el año pasado le dieron un premio por cumplir. Sí. Le han dado un premio por cumplir ese objetivo y tal. Y la verdad es que es muy importante que la gente con diabetes, aunque la tenga muy controlada en tema de todo tipo de temas, pero que haga también deporte para tenerla más controlada, para sentirse mejor. El deporte está claro que es un estilo de vida, ya no solo por competir, sino por sentirse bien, por conocer más gente, por todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que la gente con enfermedades como la diabetes lo necesita sí o sí, a su ritmo, a su estilo y el deporte que ellos quieran, mientras se sientan bien y les dé tiempo a... les dé por lo menos lugar a tener esa diabetes más controlada. Como antes hemos comentado, este programa, digamos, se llama, como hoy como hemos dicho, Hoy Toca Ser Feliz, forma parte, en este caso, del proyecto solidario Kishokan, que era el segundo. El primero tuvo lugar el año pasado y en él pues cambiaste, digamos, la caminata a pie por una ruta en bicicleta, también de una duración parecida, recorriendo la provincia de Jaén, ¿no? Y en este caso, con la idea de dar a conocer otra enfermedad. ¿Cuál era? Claro, yo en esa primera ruta, la que se llamó Una Esperanza para Celia, yo lo que quería era dar a conocer la enfermedad de Celia, una niña de Jaén, que ella lo que tiene una enfermedad esta denominada ultra rara, de la sangre, y yo lo que quería era que, bueno... yo pasé por unos 90 pueblos de Jaén, más o menos, hablando con ayuntamientos, con asociaciones, con todo el que me quisiera escuchar, y yo lo que quería era dar a conocer esa enfermedad y que cada uno colaborara con lo que pudiera, porque a ver, para un ayuntamiento, para una diputación, el organizar un torneo de fútbol, un torneo de pádel, no le supone nada, pero para el investigador que está investigando esa enfermedad, los beneficios obtenidos le pueden suponer un mes de trabajo. Entonces, claro, yo lo que hice fue eso, coger mi bicicleta, coger alforja y, bueno, lo mismo, tienda de campaña, recorrer todos los ayuntamientos y moverme para poder conseguir toda la ayuda posible para esta niña, a la cual yo había conocido un mes antes, como que dice. Como, lo que pasa es que yo seguía su caso por internet y la verdad es que fue bastante bien, se consiguieron bastantes fondos y se han ido consiguiendo fondos, se ha dado a conocer mucho esa enfermedad y la verdad es que la niña va muy bien, ya va un poquito mejor, se le ha puesto un tratamiento experimental y bueno, yo quiero pensar que por lo menos yo mi grano de arena lo aporté para que esta niña hoy en día se sienta mejor. Y digamos que ese fue el embrión de lo que ahora está cogiendo forma y va más, ¿no? Porque no sé si tú ya cuando comenzaste con este proyecto el año pasado, tu intención era alargarlo. Claro, yo mi intención es hacer una o dos retos de estos de este año, de este tipo, al año, intentando cada vez que cada año sea por una causa distinta. Entonces, claro, yo cuando hice lo de Celia, pues bueno, yo mi intención era también ver, coger experiencias, saber también moverme ahora en ese tipo de ambientes y bueno, cada vez que esto vaya más y sobre todo intentar ayudar en todo lo que pueda a todo el que pueda. Oye, Miguel, para aquellos aficionados al cicloturismo con alforja, ¿recomienda la vuelta a la provincia de Jaén como un buen destino? Sí, totalmente, porque quitando algún que otro sitio un poquito más feo, la verdad es que la provincia de Jaén, por el tema de la Sierra de Cazón, la de Segura, Sierra Mágina, todo, y luego temas de monumentos como Úbeda, Baeza. La verdad es que son sitios que son dignos de ver y, sobre todo, dignos de ver a golpe de pedada, porque cuando tú vas en un coche o vas en una excursión organizada, la verdad es que siempre vas con más prisa, siempre vas... Pero bueno, la esencia del cicloturismo es esa. Si yo ahora me gusta este sitio, me paro aquí y me tiro ni media hora sentado y estoy a gusto. Y la esencia es sentirse libre y sentirse bien con uno mismo. Bueno, recordemos, la charla va a tener lugar este sábado, mañana sábado a las 11:30 en la sede de Adisica, en la calle Patacabra. Y bueno, así por encima, ya hemos comenzado esta entrevista, más o menos nos has dado algún indicio, pero para aquellos que estén así en duda, ¿por qué recomendarías asistir a esta charla? Bueno, yo creo que la gente debe de acudir porque, a ver, los que sean diabéticos o los que tengan algún tipo de enfermedad, sea diabetes o sea la que sea, tienen que acudir para saber que, bueno, que siempre hay que pelear, que siempre hay que tirar para adelante, que siempre va a haber gente dispuesta a ayudar de una manera o de otra, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo. Y los que no sean diabéticos, para darse cuenta de que, bueno, de que con muy poco dinero, solo con ganas, con ilusión y con piernas, porque es lo único que yo he necesitado para hacer esto, se puede ayudar a mucha gente, se puede pelear de mil formas y que siempre se tiene ganas de pelear y sobre todo de intentar que la vida de los demás sea un poquito más fácil, porque al fin y al cabo eso es lo que nos vamos a llevar. Da igual que seamos más ricos, más pobres, pero las ganas de hacer estas cosas, las ganas de vivir aventuras y de... Eso lo va a ser lo más importante que nos vamos a llevar para nosotros el día de mañana. Uh-huh. Recuerden, hoy toca ser felices a charla, mañana 11:30 en la sede de ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Antes de despedirnos, Miguel, ¿tienes algo en mente, entre manos, para un tercer reto, para continuar con este en este 2017? Sí, bueno, para este año ya tengo más o menos planificado. Además, mi intención es anunciarlo allí en la charla. Lo que voy a hacer, va a ser por el mismo motivo, por el tema del plan integral de la diabetes. Uh-huh. Y mi intención es anunciarlo allí mismo en Ubrique. Porque, bueno, ya que habéis abierto las puertas de allí, pues mi intención es anunciarlo allí y darlo a conocer allí. E intentar hacer eso, que va a ser un poquito duro, yo sé que va a ser un poquito duro, pero bueno, pero anunciarlo allí y tirar para adelante como sea. El año que viene, Dios dirá. Bueno, pues ya nos enteraremos de lo que va a consistir esa continuación del proyecto Hoy Toca Ser Feliz. Bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Nada, agradeceros muchísimo vuestro interés y que me hayáis abierto las puertas de Ubrique. Muchas gracias a ti. Nada, pues que mañana disfrutes tú tanto como los que van a asistir a esa charla, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pues prácticamente con esto vamos a poner ya nuestro punto y final al programa de hoy. Nosotros ya volveremos el lunes con el resumen de lo que dé de sí esta jornada. Tenemos fútbol, el Ubrique Unión Deportiva juega el último partido en casa, como saben, el domingo a eso de las 6 de la tarde. Y mañana, desde mañana por la mañana y hasta ya metidos el domingo, también vamos a tener la vigésima edición de los 101 kilómetros de la Legión, los 101 kilómetros de ronda en 24 horas con una alta participación de ubriqueños. Eso será ya a partir del lunes. Bueno, y también recordemos, tenemos el ASEGE, el Rally ASEGE en Tenerife, puntuable para el Campeonato de España de Rallys de asfalto con la participación del ubriqueño Antonio Pérez. Son algunas de las citas que vamos... sobre la que vamos a estar atentos este fin de semana y de las que vamos a hablar la semana que viene. Nos despedimos, nos vemos el lunes. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.